Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 3 de Seres Románticos, que estará dedicado a la primavera. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. La primavera fluye del corazón de la tierra como una savia ardiente en vertiginoso ascenso que rompe el manto helado del invierno. Entonces todos los seres de colores regresan a la superficie, porque además del claro reflejo del sol, ahora cuentan con el suave amparo de los pétalos. En esta época los paseos y las tertulias son más largos, y en cada nueva huella de nuestro camino dejamos enterradas semillas que, mezcladas con aquella savia caliente, crecerán con la forma de una ilusión, de la suerte de un futuro amor o de una risueña mirada tras un juego de caricias. Pero ese torrente de cálida lava llega inexorablemente a la ciudad y con su candor de fuego atrae a solitarios y enamorados. En las calles se respira la magia de esa savia nueva que impregna a personas como a bosques por igual. Por ello las calles rebosan alegría, los amantes salen de las sombras y se buscan. Todo es ágil, todo se acelera, el mundo gira más rápido. Porque lo que ahora se desliza por los adoquines no es la lenta niebla ni la arraigada escarcha, sino un ballet liviano y sensual de polen dorado. Dejé el anhelo sembrado en toda alma lejana, así creció el verde llorado en las cumbres donde vuelven las candelas blancas. Clavé un mástil de agua en rama y en él colgué jazmín, hielo y malva. Cubrí con tierra las sombras atrapadas y di de comer a las aves recelosas de posarse en mis campos. Escribí un río para hacer azules los llanos. A su lado rimé una senda y dormía la noche para que siempre se viera. Entonces llegó una niña morena que jugaba a tirar pétalos al río de mis flores de seda. Ahora cuido mi jardín con salmos errantes y manos labriadas, para que nunca le falten flores y siempre a mis campos vuelva. Thank you. Acaban de escuchar el poema de mi autoría titulado La Niña Morena, del libro Alfiles de la Esperanza, y la delicada pieza Springtime Ballet, Ballet de Primavera, del compositor Francis Lai, perteneciente a la banda sonora de la película erótica Bilitis. La música de Francis se caracterizó por sus melodías delicadas y melancólicas, y por unos arreglos orquestales que evocaban ambientes de ensoñación. Clásicos Diamante. Imagínense por un momento, estimados oyentes, que a un paso de su ciudad se encontrasen con un campo extenso y puro, sin autovías que le surquen ni tendidos eléctricos que rayen su horizonte. Sigan imaginándolo con trigales relucientes agitados por el viento perfumado de hierba fresca, sin maquinaria que les perturbe con su ruido y olor a gasoil. O visualicen, si lo prefieren, que al final de su calle hay un mar con el azul más puro que jamás hayan visto, donde flotan unos barquitos con sus velas henchidas tan blancas y luminosas. Ahora fíjense en la orilla, en una cadena humana de bronceados pescadores que mano a mano con júbilo se van pasando cajas de madera repletas de jugosos peces que aún colean. Pues unas estampas semejantes admiró un joven poeta romántico en el siglo XIX llamado José Zorrilla, al asomarse a un mundo que en aquellos tiempos comenzaba poco a poco a industrializarse, pero en gran medida aún conservaba este aspecto bucólico, y que por su sencillez y limpieza, en sus paisajes brotaban mucho más nítidas las emociones humanas. Fragmento del poema Indecisión, de José Zorrilla. Y la noche las orlas de su manto arrastra fugitiva en occidente, y la tierra despierta al fuego santo que reverbera el sol en el oriente. Bello es vivir, se siente en la memoria el recuerdo bullir de lo pasado. Camina cada ser con una historia de encantos y placeres que ha gozado. Si hay huracanes y aquilón que brama, si hay un invierno de humedad vestido, hay una hoguera cuya roja llama se alza un festín con su discorde ruido. Y una pintada y fresca primavera, con su manto de luz y orla de flores, que cubre de verdor la ancha pradera donde brotan arroyos saltadores. Y hay en el bosque gigantesca sombra y desierto sin fin en la llanura, en cuya extensa y abrasada alfombra crece la palma como hierba oscura. Déjame que te cuente, Limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. déjame que te cuente, limeña. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se meten en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, engalana la alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Hemos escuchado un fragmento del poema titulado Indecisión, de José Zorrilla, y el vals peruano La flor de la canela, interpretada por la elegante y templada voz de la artista española María Dolores Pradera. La flor de la canela es un canto a la beldad de la mujer y de las flores. El amor es una gran historia. ¿Qué puede mover a un chico a alistarse a la marina? Quizá el amor a su patria, por vocación, por dinero, o tal vez para que le condenen una pena de cárcel. Pero, ¿creerían ustedes que alguien lo hiciera para poder viajar por todo el mundo en busca del ideal femenino? Normalmente, quien busque un ideal tan solo se encontrará a sí mismo, y con el paso del tiempo predicará su anhelo entre la gente, más que para pedir ayuda en su cometido, lo hará para reforzar su fe. Sin embargo, hay excepciones donde una idea desciende de su Olimpo, cristaliza y toma la mano de quien la soñó, para guiarlo por el camino infinito de la esperanza. Esta es la historia vital durante la primavera de un muchacho soldado, poeta y pintor de nombre Massans, que se enroló en la Marina Francesa para buscar por todos los rincones del planeta la chica que personificara su ideal femenino. Mientras tanto, él se consolaba describiéndola en sus lienzos y poemas. Pero, queridos oyentes, tendrán que ser ustedes mismos quienes descubran si el propósito de este marinero llegó a buen puerto. Ya saben cómo se llama, Marsans. Y ahora les diré la pista definitiva. También pueden tomarla como una recomendación de mi parte. Vean la película Las señoritas de Rochefort, del año 1967, para conocer el desenlace de su búsqueda. Une bière pour Monsieur Maxence. Alors, il l'a trouvé ? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Son idéal féminin. Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose. Il l'a peint, paraît-il, c'est un peintre poète. Il fait son service ici. L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul. Soyez pas triste, Monsieur Maxence. Les filles, après tout, il y en a plein les magasins. Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dansent en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille, que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est sa vie, mais à quoi bon rêver? Il l'a cherché partout. Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi. C'est un joli portrait, mais je ne vois pas ça dans mon entourage. Han escuchado la canción de Marsan, que es el tema principal de la banda sonora del film Las señoritas de Rochefort. Fue compuesta por el prolífico músico y cantante francés Michel Legrand, cuya versión de jazz se convirtió en un clásico del género, especialmente en su traducción al inglés con el título You Must Believe in Spring, Debes Creer en la Primavera, que fue interpretada por grandes estrellas como Barbra Streisand, Tony Bennett, y el pianista Bill Evans, entre muchos otros. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Buenos días, soy Nuria de Valencia y me gustaría dedicar la canción Los mozos de Monleón a mi amiga Sara y a todo el mundo para que tenga un gran día. Muchas gracias al programa Los Seres Románticos por hacer esto posible. Un saludo. Muchas gracias, Nuria de Valencia, por aportar tus buenos sentimientos a este pequeño buzón de voz de Seres Románticos que cada vez poco a poco se está haciendo más grande gracias a vosotros. Además, lo bueno del mensaje de Nuria es que no solo ha deseado feliz día a su amiga, sino que nos lo ha deseado a todos nosotros. Me viene el recuerdo de cuando paseas por un pueblo pequeñito y toda la gente que te vas encontrando por la calle te dan los buenos días aunque no te conozcan de nada. ¿A que también os ha pasado alguna vez eso? A mí me parece que es maravilloso. Igual que tu aprecio, Nuria. Bueno, que ya sabéis que me lío. Vamos a la dedicatoria. Nuria, de Valencia, con cariño a su amiga Sara, le dedica la canción de Ana Belén titulada Los mozos de Monleón. Los mozos de Monleón se fueron a arar temprano, ay, ay, se fueron a arar temprano. Espacio, ay, ay, y remudar con despacio. Al toro tengo de ir, aunque lo busque prestado, ay, ay, aunque lo busque prestado. Manuel Sánchez llamó al toro, nunca le hubiera llamado, ay, ay, nunca le hubiera llamado. Estoy muy malo. desde que me tú son cuatro, ay, ay. Y este que me tú son cuatro. Al rico de Moleón le piden los bueyes y el carro, ay, ay, le piden los bueyes y el carro. Llevar a Manuel Sánchez, que el torito lo ha matado, ay, ay, que el torito lo ha Hola, soy Alba García del Mas, vivo en Málaga y soy azafata de vuelo. Quería aprovechar este espacio de Ser Románticos gracias a Juan J. para dedicarle una canción a mi madre, que es la mujer de mi vida. La canción en cuestión se llama ¿Cómo pagarte?, de Carlos Rivera, que es la pregunta que siempre le hago, que ¿cómo le puedo pagar por tanto amarme? Y que muchas gracias por todo, que te amaré siempre. Y un besito a todos los oyentes y nos vemos pronto. Muchas gracias, Alba de Málaga, por compartir con Onda Cerral este sentimiento tan puro e incondicional hacia tu madre. Estoy seguro de que la vas a emocionar. ¿Y cómo se puede pagar el amor de una madre? Yo creo que eso es imposible, porque esa clase de amor no se puede medir, no se puede abarcar. El amor de las madres es lo que sostiene el mundo. Este oxígeno cuando aún no has visto la luz. No hay vida sin mamás y no hay esperanza sin niños. Por tanto, si yo te tuviese que responder a esta pregunta, Alba, te diría que la mejor forma de pagarla es que siempre le des muchos, muchos ánimos. Bueno, que ya me voy a poner a filosofear, ya me conocéis. Venga, vamos con la dedicatoria. Alba desde Málaga dedica con mucho amor a su madre Sofía la canción de Carlos Rivera titulada ¿Cómo pagarte? ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser. Para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre. Hola, buenas tardes. Soy Blanca, llamo desde Pinto, en Madrid, y quiero agradecer a Seres Románticos pues la oportunidad de poder dedicar una canción a nuestros seres queridos. Yo voy a dedicar la canción de Ariana Grande, The Way, a mi hija Miriam por su 14 cumpleaños. Miriam, cariño, disfruta mucho de tus 14 y continúa por el camino que te estás trazando. Muchas gracias a Seres Románticos y espero que este programa dure muchos, muchos años para que pueda felicitar los 15, los 16. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Blanca, de Pinto, Madrid, por haber confiado en Seres Románticos para darle esta sorpresa de cumpleaños a tu hija Miriam. Y como sé que Miriam nos estará escuchando, le voy a cantar, por supuesto, el cumpleaños feliz. En nombre de todo el equipo de Seres Románticos, eso sí, ¿eh? Venga, a ver si te gusta, Miriam. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Miriam. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Muchas felicidades, Miriam! Y que cumplas muchos más, como se dice. Venga, un abrazo muy fuerte de toda Onda Terral, ¿eh?, para ti. Bueno, y ahora, relajándome un poco, vamos a ver. ¿Qué te puedo yo desear más que lo que te ha deseado tu propia madre? Pues nada, simplemente que aprendas que a tu edad el camino que vas a recorrer a partir de ahora será el más hermoso de toda tu vida. Aunque a veces con tus años pensemos que no es así, que todos hemos tenido 14 años, bueno, pero te aseguro que sí lo va a ser. Porque el futuro nace de ti, Miriam, no de tu madre o de mí. Tú eres futuro, Miriam. Y alguien que tiene ese poder tan grande siempre encontrará cualquier motivo para sonreír y ser feliz. Venga, volvamos con la dedicatoria. Blanca de Pinto felicita por su 14 cumpleaños a su querida hija Miriam, dedicándole la canción de Ariana Grande titulada The Way. What we gotta do right here is go back. Back in the time. Uh-huh. Okay. Do she love me not? I ain't a player, I just